La vida ya me duela, como no me quisima yo. Pues la vida ya me duela, como no me quisima yo. I'm not afraid of the dark.